Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos con nosotros a alguien excepcionalmente sabio en todo lo que va a deciros, porque es uno de los mayores especialistas del mundo en transcomunicación. Es nuestro querido, nuestro gran amigo, al que vamos a saludar ya, Pedro Amorós. Pero antes de saludarlo, por si no sabes todavía quién es Pedro Amorós, yo te lo digo. Es escritor, investigador del misterio y director del canal de YouTube Aventura del Misterio. Es reconocido a nivel internacional por su amplia posesión, como decía, de psicofonías reales, ¿no? Con Pedro vamos a hablar hoy de eso, de psicofonías reales, y va a compartir con nosotros sus últimas investigaciones paranormales, así como sus psicofonías reales grabadas más recientes. Ya sin más preámbulo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues qué decirte, querido Alfredo, pues encantado de estar aquí, de verte, lo guapo que estás, lo hermoso que estás y lo maravilloso que estás, y por supuesto de estar aquí con todos mis amigos de Mindalia, que para mí es un verdadero placer de corazón, como siempre. Por supuesto. Pues sí. A todos ellos, a todos vosotros, con vosotros Pedro Amorós, y también daros la bienvenida a todos por estar ahí en cualquier lugar del mundo donde estéis. Sed bienvenidos, sois bienvenidos, esta es vuestra casa, Mindalia Televisión. ¿Puedes explicar rápidamente, para quien no conoce este mundo de la transcomunicación, Pedro, qué son las psicofonías y por qué crees que son útiles en este mundo de la comunicación con el más allá? Bueno. Gran pregunta, querido Alfredo. Gran pregunta, sobre todo porque mira, tenemos que tener claro que el ser humano, antropológicamente, desde su propia evolución, ha ido intentando ponerse en contacto con sus seres difuntos. Y digo esto sabiendo que tú me conoces, y yo creo que la gente también me va conociendo un poco, y sabe que yo soy cientificista. Es decir, a mí me gusta la prueba, me gusta lo pragmático, me gusta lo doctrinal, pero sin embargo tengo mi mente totalmente abierta a la posibilidad de que, bueno, pues se produzca determinado tipo de fenómenos cuya comprensión lógica se escape a lo que es la conciencia de la ciencia ortodoxa, ¿no? Y es por ello por lo que creo que la parapsicología engloba todo este tipo de conceptos y, por supuesto, nos acerca a la posibilidad de que este fenómeno sea totalmente real, ¿no? Y es por ello por lo que tenemos que empezar reconociendo que el ser humano siempre ha intentado ponerse en contacto con el más allá. Siempre. Con el más allá, digamos, con dónde van esos seres que mueren. Cuando todavía vivíamos en las cavernas, que incluso los prehistóricos enterraban a sus seres queridos en el suelo de la propia cueva para tenerlos cerca y luego los iban desplazando poco a poco hacia los lugares más sagrados para ellos, pues entonces se ha ido intentando contactar con ese otro lado, sabiendo, siendo consciente de que algo pasa cuando alguien muere, ¿no? Y es por ello por lo que la transcomunicación, yo creo que empieza su camino pues hace miles de millones de años, bueno, he dicho una barbaridad, miles de años, y posiblemente algún millón que otro más o menos de años, ¿no? Porque todavía, pues hace 4,2 millones de años, cuando empezamos a evolucionar hasta que llegamos al Homo erectus y demás, bueno, pues esto se produce, ¿no? Culturas como la egipcia, por ejemplo, la sumeria, la acadia, incluso por la herencia de la sumeria, tenían, he nombrado algunas, pero vamos, que están ahí, ¿no? Casi todas las culturas tenían esa esperanza de intentar encontrar lo que era la vida en el más allá, intentar cruzar ese otro lado, facilitando todo lo posible a las almas para su migración, ¿no? Y nos damos cuenta de que efectivamente todo eso se empieza a cultivar teóricamente, lógico, teóricamente, desde un punto de vista cultural, por parte de las diferentes culturas que han existido en la Tierra, ¿no? Y la sociedad en sí ha evolucionado a intentar ponerse en contacto con ese otro lado, pensando siempre, teniendo la esperanza, y esto es importantísimo, Alfredo, la esperanza de que, bueno, pues en ese otro lado están nuestros seres queridos esperándonos, aguardándonos. Incluso la propia religión cristiana, apostólica y romana, la religión católica, lógicamente, bueno, pues siempre deja abierta esa posibilidad a que las almas vayan migrando de lo que es el purgatorio a lo que es la propia evolución del alma, ¿no? Hasta acercarse hacia un punto energético importante, ¿no? Otras culturas incluso, bueno, pues han hecho apología de lo que es la reencarnación, es decir, lo que es la propia encarnación del alma una vez tras otra, hasta que, bueno, pues llegue un momento en el que la evolución de ese alma o de esa alma, bueno, pues haya tenido un cambio importante y migre de otra manera, ¿no? Pero siempre desde un punto muy, muy, muy importante que no podemos olvidar, y es la conservación de la energía. Hay una ley que es el primer principio de la termodinámica, que nos dice así: la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y yo creo que esta ley ha trascendido fronteras, pese a que estamos rozando niveles dimensionales totalmente distintos a los que nuestra propia ciencia ortodoxa se ha limitado durante muchos años, probatoria, práctica, porque evidentemente tenemos que reconocer que científicos de la talla del propio Albert Einstein, por ejemplo, de Edward Witten, de incluso el propio Stephen Hawking, bueno, pues ya hablaban de las teorías dimensionales de la física de supercuerdas, en las que evidentemente tenemos que empezar a comprender que el nivel dimensional en el que existe, bueno, pues es totalmente diferente al que nosotros hemos comprendido a lo largo del tiempo. Con lo cual, nuestra realidad se limita a eso. Quizás, y siendo ya terminando la exposición, quizás lo que nosotros tengamos que comprender como psicofonía es el método de investigación que se utiliza desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental para intentar obtener vocablos, voces, palabras, frases, comunicados, mensajes, posiblemente de ese estado dimensional distinto al que nosotros hacemos referencia cuando hablamos del más allá. Bien, Pedro, nos has dado has recreado toda esta información en cuanto a la voluntad, el deseo, el misterio que hay detrás de esa separación que tenemos del cuerpo físico cuando migramos a otra energía, a otra dimensión, porque la energía no se destruye, sino que se simplemente cambia de lugar. En esa dimensión hay seres, se suponen, desencarnados y hay una comunicación que se puede establecer. De hecho, siempre ha habido un intento de comunicación con lo que llamamos el más allá, para resumir un poco todo tu discurso. Y eso se ha utilizado en los últimos tiempos a través de medios, de materiales de comunicación. Es decir, la transcomunicación se ha convertido en instrumental, que es lo que tú manejas. Es decir, eres transcomunicador instrumental y eso se convierte finalmente en un mensaje que será desde una dimensión aún desconocida, que se supone que es el más allá, donde están los seres fallecidos. Y tú has captado esas voces. Es así, tú tienes mecanismos, aparatos que captan esas voces, ¿es correcto? Es correcto. Normalmente, para la investigación de la TCI, de la transcomunicación instrumental, que nace con Anselm Kosky, con un querido amigo que ya murió, con una eminencia, doctor en física, bueno, una de las personas, que, yo creo que más lógicas dentro, era alemán, dentro de la metodología de investigación, ¿no? Junto con otros colegas, por supuesto, pero el término transcomunicación instrumental nace con Senkoski y evidentemente hace alusión a la utilización de instrumentos para intentar, instrumentos tecnológicos, no, quizás a lo mejor instrumental, porque a ver, un médium puede tratarse como un instrumento, pero no es un aparato tecnológico, ¿no? Pero La transcomunicación instrumental hace referencia precisamente a ese tipo de instrumentos. Los instrumentos, yo creo que parten de finales del 1800, del siglo, quizás del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, cuando Thomas Alva Edison inventa su fonógrafo. Y él lo hace precisamente con la intención de captar el sonido, pero empieza a darle vueltas un poco a las ideas que él tenía, pensando en que la consciencia todavía podría llegar a permanecer, a perdurar. Y si, en tal caso, si la consciencia y la inteligencia perdura después de la muerte, ¿podría crearse una máquina lo suficientemente sensible como para intentar ponernos en contacto con ese otro lado? Evidentemente, esto eran cuestiones y siguen siendo cuestiones bastante difíciles de valorar, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de sobre todo del siglo XX, se empiezan a realizar captaciones de lo que en principio se llamaban voces electrónicas y que no se sabía precisamente cuál era el origen, y poco a poco va mutando lo que es el concepto hacia lo que son entidades que se comunican. Incluso, bueno, pues cuando Friedrich Jürgensen, que es el descubridor oficial en el 59, pero fíjate que mucho antes, muchísimo antes, ya existían personas que captaban estas voces electrónicas, ¿no? A lo largo del tiempo, incluso el propio Vaticano estaba enterado de ello a principio del 1950, y fue precisamente en 1959 cuando Jürgensen capta esa primera inclusión psicofónica de una forma espectacular, que podríamos decir que es lo que da origen al nombre psicofónico, ¿no? Tenemos que comprenderlo así, tal cual, como que la historia nos ha regalado, digamos, esta posibilidad de comprender este tipo de voces que posiblemente nos llegan desde el más allá, ¿no? Y fue precisamente con Friedrich Jürgensen con quien se produce lo que es el inicio de la investigación pura y dura en el concepto de la transcomunicación instrumental. Justamente, es una referencia a Jürgensen, que estaba en un bosque grabando, porque era aficionado a la grabación de cantos de pájaros, y intentando grabar cantos de pájaro, grabó la voz de su madre, además, que le llamaba en esa primera grabación, y luego tuvo una serie de grabaciones. Eso dio al mundo lo que hoy llamamos como resultado psicofonías, que es en lo que Pedro está especializado. Me gustaría saber, sin entrar en tecnicismos, Pedro, ¿cuáles son los aparatos? Porque hay personas que pensarán que el aparato tiene que ser como muy complicado, muy sofisticado a la hora de capturar estas voces paranormales. ¿Puede hacerlo cualquier persona? ¿Se puede hacer con cualquier, digamos, magnetofón o aparato que registre voces como lo registramos con un celular, un móvil? Bueno, la respuesta es que sí a todo, ¿no? Es decir, las psicofonías más interesantes que se han llegado a registrar, quizás incluso hasta las más largas, están grabadas casualmente. Están grabadas cuando, bueno, pues a lo mejor una persona estaba hablando por teléfono con alguien y de repente una voz se cuela por el micrófono y se queda en la conversación grabada, ¿no? Acabo de poner un ejemplo, pero vaya, que esto es así y se ha producido muchas veces, ¿no? Las psicofonías realmente son el producto de una transformación energético-sonora. Yo en alguno de mis libros pues ya hablo de eso precisamente, de cómo realmente esa energía va transformándose y quizás este tipo de entidades puedan llegar a utilizar lo que es esa moya energética de transformación sonora para dejar grabadas sus propias intervenciones psicofónicas, ¿no? Entonces, sabiendo esto y teniendo esto en consecuencia, pues tenemos que pensar que cualquier sistema que registre el sonido es factible para poder llegar a obtener grabaciones psicofónicas, ¿no? Cualquier persona puede llegar a hacerlo. Evidentemente hay matices muy importantes que hay que tener en cuenta. Ya lo dice el refrán, cuanto más azúcar, más dulce, evidentemente, ¿no? Antiguamente yo empecé con aparatitos que los tengo por ahí todavía, aparatitos muy sencillos, de grabación con cinta, luego incluso estuve utilizando los de bobina abierta, para es decir, estos de carrete antiguo, para ver la diferencia, ¿no? Experimentalmente aquí en mi laboratorio, ¿no? Pero claro, yo empecé con aparatitos muy, muy, muy sencillos, muy jóvenes, ¿no? De la época joven mía, quería decir, ¿no? Y cuando yo era muy joven, yo empecé con 15 años a experimentar y tenía una grabadora Sanyo súper pequeña, ¿no? Luego la cambié por una Aiwa y luego así fui migrando, ¿no? Pero no necesitabas grandes cosas, de hecho no se necesitan grandes cosas. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando aparece lo que es el mini disc, después de lo que, o el DAT, el digital autotape, después de lo que es la grabadora en cinta de alta fidelidad, de hi-fi, que grababa a 4,7 centímetros por segundo y punto, y ya está. Incluso los grabadores más antiguos de carrete grababan a 19 centímetros por segundo, mucha más calidad. La velocidad de la cinta está en función de la frecuencia capaz de registrar el aparato. Cuanta más velocidad, más frecuencia de registro. Y los aparatos antiguos grababan a 11.000 hercios, como mucho, ¿no? Los aparatos de bobina abierta, los más antiguos todavía, grababan a 19.000 hercios. Una barbaridad de diferencia. Pero, y entonces, claro, nos encontramos que cuando viene el avance tecnológico del DAT, por ejemplo, del Digital Autotape, y luego posteriormente Sony saca el Minidisc, nos damos cuenta de que yo era muy reacio al cambio, y tú lo sabes que lo hemos hablado muchas veces, porque yo soy muy analógico, muy romántico en ese tipo de cosas, ¿no? Y en todas las cosas. Pero bueno, sí, es verdad, ríete, pero es verdad que yo soy así, y me gusta todavía ver cómo pasa la cinta, cómo da vueltas. A mí me encanta. Y yo recuerdo, pues, momentos en los que hemos estado tú y yo experimentando con esa cinta, cómo pasa y da vueltas, porque me gusta lo analógico, ¿no? Sin embargo, he de reconocer que el avance digital hace que el error se minimice. Que lo que antes parecían simplemente voces que no se entendían bien, pues a lo mejor terminaban siendo ruidos que se habían camuflado por la falta de fidelidad, de alta fidelidad de esa grabación, ¿no? Por eso el avance tecnológico es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en resumen, cualquier sistema capaz de registrar, incluso hasta los propios aparatos de radio. Porque hay una modalidad que se llama la transradio, que tiene ciertas diferencias con la psicofonía microfónica, ¿no? Con lo cual, sí, cualquier aparatito, cualquier móvil puede servirnos para captar una psicofonía. Pero ojo, ojo, porque hay muchos teléfonos móviles que encapsulan lo que es el sonido. Cualquier móvil tiene una tarjeta de sonido interior que se conecta por los conectores, ¿no? Bueno, pues esa tarjeta de sonido está programada para que lleva un pequeño software, un firmware, dentro de la grabación, que está programada para que los ruidos espúreos del fondo de las grabaciones los elimine y nada más que deje la frecuencia de la voz. Claro, también las psicofonías se eliminan, con lo cual no todos los móviles sirven y no todas las aplicaciones para grabar sirven. Por eso yo, si quieres que recomiende alguna, por ejemplo... No entres en tecnicismos porque estás abriendo puertas por todas partes, bueno, a través de la radio, bueno, me estás abriendo toda la cabeza, se me está reventando de pronto. Pero realmente es un mundo fascinante en el que Pedro es especialista. Recordad que estamos hablando con Pedro Amorós, es uno de los especialistas más importantes del mundo en transcomunicación. Y hoy hablamos de psicofonías reales, en las que no faltará, supongo, porque precisamente se trata también de eso, de mostrar cómo prácticamente podemos escuchar una psicofonía de las que tú nos traigas hoy aquí en directo. Así que tendremos psicofonías también en directo con Pedro Amorós. Pero ya empiezan a entrar desde hace rato las preguntas del público. Me gustaría incorporarlo porque hay muchas dudas y también hay declaraciones que nos pueden llevar hacia otros campos muy apasionantes dentro de la transcomunicación. Nos llegan desde todas partes del mundo. Bueno, aquí hay un recordatorio de una persona que ha entrado hace poco aquí desde Estados Unidos. Bueno, es una pregunta. Desde Estados Unidos, ¿cómo se puede diferenciar entre un mensaje del otro lado o una creación de la mente? Y si esos mensajes se dan más al quedarnos dormidos o al despertar. En fin, es un debate que abre José o José Lomeli en cuanto a que cómo podemos diferenciar una psicofonía de lo que no es, sin entrar tampoco en grandes detalles. ¿Cómo diferencias una voz de lo que se supone es el más allá de una interferencia o simplemente incluso de una actuación, ya incluso en la física cuántica, una actuación de nuestra mente sobre el objeto material que significa una grabadora en estado de grabación? Bueno, lo primero decirte que en el año 1956, antes del descubrimiento de la psicofonía, un parapsicólogo intentó, de algún modo, grabar la voz de un médium, de un poderoso médium, en un disco de 72 revoluciones por minuto. Esto se publicó en la American Physical Research, en una revista muy importante de la época que trataba los fenómenos paranormales, y se publicó como una cosa desmedida. De hecho, esto dio lugar a el concepto que hoy tenemos de psicofonía y la nomenclatura. La palabra psicofonía en lengua castellana, que en inglés es EVP, Electronic Voice Phenomenon, se traduce así como psicofonía, y de hecho ha adoptado esto, aunque está mal adoptado, precisamente por esta carta que fue enviada y publicada, ¿no? Porque se pensaba que la mente podía llegar a dejar grabados este tipo de mensajes. Se han hecho cientos de pruebas y el resultado estadístico es que es imposible que la mente pueda llegar a perturbar con una voz una cinta magnetofónica o bien un dispositivo de grabación. Totalmente imposible. Otra cosa es que la mente en un momento dado pueda llegar a producir un ruido puede llegar a producir una interferencia por una causa electromagnética, ¿no? Pero la interferencia no se traduciría como palabras o voces que propiamente dichas son lo que es la psicofonía. La forma de diferenciarlo es bastante clara, y para poder llegar a esa conclusión está todo muy claro. Una psicofonía tiene una modulación. No se trata de un sonido, no se trata de un ruido, no se trata de algo que parece una voz. Es una voz. Y cuando, dentro de lo que es el procedimiento de investigación de la psicofonía, tenemos la psicofonía por absorción y la psicofonía espontánea, ¿no? Las que están causadas con un micrófono como este que tengo yo aquí, ¿no? O con uno parecido. Entonces, visto esto, tenemos que tener claro que cuando se produce una psicofonía es porque hay una transformación de sonido, porque la molla de sonido del lugar ha sido transformada y se genera lo que es un patrón reconocible de un tono y de un timbre, que no significa que sea una garganta humana la que lo haya dicho. La diferencia entre lo que podría llegar a ser una grabación o una interferencia producida por la mente, por ejemplo, Uri Geller, súper concentrado, podría llegar a producir un pequeño ruido con una interferencia. A ver, que Uri Geller paró un teleférico con 18 personas encima con su mente, ¿no? Y dobló una señal de tráfico. O sea, quiero decir que era un tío que tenía una, y que sigue teniendo porque vive, no sé si los tiene todavía, una poderosa acción mental psicocinética, ¿no? Pero claro, esto no significa que todos los seres humanos podamos llegar a inferir lo que es un resultado de un movimiento, un sonido o algo dentro de alguna cinta, lo que es una cinta magnetofónica. Por supuesto que la mente humana tiene capacidades para ello, pero evidentemente no tiene capacidades para dejar un mensaje. Por lo menos es lo que hemos podido descubrir. Ajá. Tengo mucha participación del público, quiero ordenarla. Hay gente, personas que te saludan, hay muchos que te han saludado desde distintas partes del mundo, desde Israel hasta Costa Rica. Aquí dice Antonio, dice que en estos días se ha visto todos los vídeos que hay en YouTube cuando salías en los programas de televisión, cuando antes había debates. Dice, no como ahora, que es una dictadura. Un abrazo. Bueno, es que los debates ahora no se habla de psicofonías, Pedro, ¿o qué? Sé corto, dime si sí o no, si no. No, no, en los debates no se habla, directamente se grita, se tiran las cosas unos a la cabeza y otros tal. No, no, a mí me gustan los coloquios, me gusta donde se sacan cosas. Por cierto, Antonio, tienes una nueva aventura del misterio recién publicada y además una que le va a gustar a Alfredo porque trata del mago Merlín. Ah, qué bueno, ahí estuvimos. En la cueva del mago Merlín, justo debajo de el castillo del rey Arturo. Aquí tenemos también un comentario. Pedro, necesitamos un cursillo hablando de tu canal, de cómo limpiar las grabaciones es una buena idea, sin afectar las psicofonías. Y bueno, pues aquí qué ya bueno. te han dado una idea. Pero me gustaría que antes de pasar a la siguiente pregunta... Gracias, que besito. Tiene que ver con, una persona que ha tenido... Hay varias personas que te cuentan sus experiencias, quiero mostrarlas también en pantalla, pero me gustaría que empezáramos a entrar aquí que estamos en el meridiano en el ecuador del programa, entrar en faena de las psicofonías. ¿Nos puedes mostrar o puedes compartir alguna experiencia donde una psicofonía haya tenido un mensaje claro para ti, un mensaje claro y directo? ¿Podríamos escucharla? Sí. Por supuesto. Lo que no sé es cómo compartirla. No sé si enviártela a ti y que la pongas tú. No, lo que puedes hacer es directamente lanzarla al aire, si es posible, y puedo escucharla. No sé, ¿en qué soporte la tienes? Están en el ordenador en el que estoy. Ah, directamente hablando. En el ordenador. Bueno, pásamela por WhatsApp y yo te la pongo aquí. Venga, va. Vamos a hacer aquí un puente aéreo. Vamos puente a hacer un aéreo, cambalache. Un puente aéreo que se llama, a ver si nos sale todo esto. Vale, yo te voy pasando... Pásamela si yo la voy pasando. Mientras, yo voy contando un poco acerca... Vale. Mientras tanto, Pedro, me la pasas, voy a poner aquí una pregunta para que vayas respondiendo también. Pregunta Víctor y Estrada, por favor, os pido que digáis desde dónde hacéis las preguntas porque es importante saber desde dónde está esa persona para generar una... sensación de, además con mucho bienestar por nuestra parte de comunidad internacional en cuanto a que todo este conocimiento está siendo ampliamente difundido y eso queda en nosotros y eso es importante, eso se llama empoderamiento desde nuestro punto de vista y sabemos dónde caen esas semillas para saber dónde tenemos que abonar la próxima vez. Así que Víctor y Estrada, si puede decirnos y si no, bueno, pues la próxima pregunta. ¿Puede estar en la noche en el campo y escuchar un coro con la voz de una mujer y muchos niños? Es decir, las psicofonías a veces se pueden escuchar de viva oreja, no hace falta ningún medio para poder escuchar o tener una comunicación desde el supuesto más allá. Sí, sí, además un sí rotundo. Lo que tenemos, Alfredo, te he enviado dos. La primera, si quieres ponemos la primera que te he enviado y luego ya después ponemos la segunda para entender un poquito la cosa. Además, son vídeos. Si voy a ponerla, un momentito. Se pueden perfectamente, están en formato... Voy a ponerla, la primera dice psicofonía de los muertos no todos... Bueno, la primera, yo te explico más o menos. Cuando yo estoy experimentando, por poner un ejemplo, y ahora respondo a nuestro amigo de la pregunta que nos ha hecho, ¿no? Cuando yo estoy experimentando, estoy además aquí en mi estudio, a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Si habían de algún modo interactuado conmigo, ¿no? Cuando yo pregunto si pueden darme un mensaje desde su mundo, me dicen directamente directo de los muertos. Y a continuación aparece una voz de mujer que dice, y no todos los que están. Fijaos en esta... Vamos allá. En lo vamos allá. A ver si podemos ponerla, esta psicofonía, y podemos escucharla claramente. Vamos allá. A ver si la tenemos. A ver si puedo. A ver, ahora. Vamos allá. Los muertos están. Lo volvemos a pasar, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Bueno, Pedro. Ahí estaba, sí. A ver. Yo creo que puedo llegar a compartir la pantalla y a lo mejor. Puedes, sí. Sí, puedes, sí. Sí, y a lo mejor el sonido. Vamos a ver. Bueno, esto es un poco tremendo. Sí. Dice que está clarísima. Hay personas que dicen que la escuchan bien. ¿Tú las has podido escuchar bien desde allí, Pedro? Sí, sí, la he escuchado bien. Sobre todo, pero porque yo estoy súper, súper. Bueno, en esta psicofonía que se dice directo de los muertos y no todos los que están, uh-huh. Es esa, ¿no? Sí, la sí, que sí. Acabo de poner. Sí, sí. ¿Qué es la pregunta que tú haces? Si pueden darme un mensaje desde su mundo. Y fíjate que me dicen directo de los muertos y no todos los que están. Para mí es importantísima esta respuesta. Esta psicofonía para mí es ejemplar, sobre todo porque nos está mostrando la posibilidad de que ellos se consideren muertos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros siempre, los investigadores, hemos tenido la duda de si realmente estábamos contactando con el mundo de los difuntos. De hecho, el propio Jürgenson ya nos decía que bueno, estaba contactando con la nave de los muertos, pero nosotros hemos sido siempre muy críticos ante esto. No hemos podido llegar a aceptar que ni debemos, porque tenemos que demostrar las cosas. Pero caramba, si tenemos una voz que nos está diciendo directo de los muertos, y no todos los que están, ¿no? O sea, tienes la voz de hombre al principio y luego la voz de mujer. Yo, si quieres, no sé, por intentar compartirla. Bueno, intenta compartirla y a ver si funciona. Si no, paso yo la siguiente, que la tengo preparado ya. Vale. Preparada ya, a ver si. Y la pregunta que está pendiente, Pedro, que si en el campo en la noche se pueden escuchar voces de un coro con la voz de una mujer y muchos niños, según Víctor y Estrada. Claro, claro, claro. Sí, creo que lo vamos a poder hacer. Permíteme un momento que la voy a abrir yo aquí, efectivamente. Vamos a ver. Y creo que sí que lo vamos a conseguir. Bueno, pues estamos hablando con Pedro Amorós, psicofonías reales en tiempo real, voces de otras dimensiones, con uno de los mayores transcomunicadores del mundo en cuanto a cantidad de psicofonías y todo lo que ha documentado sobre ellas, incluso libros bastante gruesos sobre todo el arte, la sobre técnica. El último. El último fue todo una enciclopedia, un memorándum de las psicofonías. ¿Escuchamos eso? A ver si lo podemos... Bueno, me acaba de decir el sistema que tiene que tengo que actualizarlo. En todo caso, la próxima vez ya te lo digo yo cómo hacerlo para que no sea en directo y lo probamos, ¿de acuerdo? Voy a poner la siguiente. La siguiente viene... La siguiente es súper curiosa, porque fíjate, se graba en otro momento, en otra circunstancia, pero es súper curiosa. Vamos Yo pregunto, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo de los difuntos? Y aparece una voz en inglés que me dice, Why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Vale, vamos a escucharla. Espérate que se me quedó la psicofonía aquí como... Bueno, Pedro, yo la puedo escuchar. No sé si el resto del público, ya pido incluso participación de todos vosotros, amigos y amigas que estáis ahí, para ver si se puede escuchar bien la psicofonía, porque realmente es difícil, Pedro, captar una voz que no tiene ni órgano de fonación, en cuanto a que no se expresa por lo que nosotros podemos hacer aquí en esta vida física, y además está a distintas revoluciones, porque allí el espacio y el tiempo parece que no trabajan de la misma manera que aquí en esta dimensión, con lo cual o salen muy rápidas o salen muy lentas y hay que procesarlas. Es realmente una tarea ardua también para poder detectar una pequeña fracción de una grabación más extensa y poder sacar de ahí un mensaje que es coherente y además es inteligente, que es lo llamativo, ¿no? Claro. Mira, respondiéndote a esto, también voy a responder a la pregunta que nos ha hecho nuestro amigo, que sí, claro. Me parece que decía que estaba en Guatemala. Un saludo para ti. Está claro que tenemos que pensar que el fenómeno psicofónico es un fenómeno muy grande, muy amplio. Entonces tiene muchas técnicas, pero son tres generales. Lo que es la psicofonía microfónica, que se utiliza un micrófono, el trasradio, que es un ejemplo de lo que acabamos de escuchar, y luego están las voces directas, donde aparecen mimofonías y aparecen también voces paranormales. Lo que nosotros escuchemos, por ejemplo, a viva voz, en un momento dado estamos en una casa y de repente tres de las personas que están allí escuchan una voz allí en ambiente, se puede producir en un bosque, se puede producir, lo escuchan, es una voz paranormal. Entra de lo que dentro de lo que comprendemos como psicofonía, por definición. Pero se trata de una voz paranormal, de una actuación distinta a lo que es la transformación de las propias psicofonías microfónicas. Pero son voces paranormales y están dentro de los fenómenos paranormales que son de tipo acústico. Entonces, se considera como psicofonía, pero es una voz paranormal. También una psicofonía propiamente dicha es una voz paranormal, pero la psicofonía en sí, tal como nosotros estamos refiriendo a la hora de establecer la pauta de entendimiento, es una transformación energético-sonora, cosa que no necesitan estas voces, o no lo sabemos, las voces paranormales para modificarse. Con lo cual, el mensaje, el texto y el contexto, la duración de una psicofonía, el matiz que tiene, la transformación que tiene, depende de cómo ha entrado, porque nosotros no podemos elegir cómo entra. Nosotros podemos experimentar con una grabadora y un micro, o podemos utilizar un aparato de radio, podemos intentar utilizar otros sistemas como válvulas y demás para intentar conseguir voces directas en función de la experimentación que estamos haciendo. Y dependiendo del resultado, o sea, dependiendo, perdón, del método utilizado, tenemos un resultado u otro. Por eso, una psicofonía como esta que acabamos de escuchar, la de Whiteside Dead, por ejemplo, o la de Directo de los Muertos y No Todos los que Están, tienen un contexto más largo que las psicofonías microfónicas, pero son mucho más complicadas de entender y, por supuesto, interviene la radio. Hay que decir que el propio Jürgenson utilizó mucho las psicofonías de transradio para poder realizar sus investigaciones. Pero claro, a mí, por ejemplo, me da mucha más rigurosidad, mucha más confianza el hecho de utilizar un micrófono de algún modo captar psicofonías mediante un micrófono de tipo microfónico, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, Pedro, hay muchísimo terreno también ahí en utilizar la radio como señal de ruido blanco para conectar. Incluso hay emisoras de radio que en el más allá parece que se habían constituido puentes hacia el más acá, con frecuencias incluso que podían utilizarse para facilitar la comunicación. Parece ser que hay frecuencias más favorables a la comunicación que otras. Pero eso es otra cosa que voy a hablar contigo en otro momento. Claro que sí. Es apasionante también, porque había incluso personas que utilizaban la radio para contestar en tiempo real a familiares y amigos que hacían preguntas y le contestaban desde el otro lado en tiempo real a través de la radio, incluso en distintos idiomas. Totalmente, es verdad. O sea, tal cual lo acabas de decir. Es un pero sistema hay aquí una cuestión que dice Katia, precisamente hablando de los idiomas, porque quiero darle también protagonismo al público. Katia Marcela dice, ¿por qué dicen muertos en inglés? Es decir, Tú le preguntas en español, pero ellos te contestan en inglés. ¿Por qué es esto? Yo creo que Katia estaba preguntando diciendo si se escucha. ¿Ves? Se escucha la pregunta, pero ¿por qué nos dicen? ¿Por qué nos? No. Ah, bien. ¿Sabes? Pero bueno, pero la pregunta yo te respondo. Está bien. Vamos a ver. Esto es muy interesante. Es muy interesante y podríamos tirarnos horas. Tenemos 7 minutos. Joder, nada, bueno, lo explico y lo resumo mucho. Tenemos que pensar que la comunicación con el más allá es telepática. Telepática. Esto significa que tú piensas y ellos lo reciben. El lenguaje, quizás, del más allá no es ni inglés, ni castellano, o español, ni francés, ni alemán, ni portugués, nada. No, ni italiano, no. Es un lenguaje universal. Es la comunicación vibracional. Si yo pienso naranja, yo no tengo por qué decir naranja, ni orange, no. Sencillamente pienso en naranja y en ese otro lado se traduce como en naranja. ¿Vale? Es por ello por lo que muchas veces las psicofonías se expresan en idiomas diferentes, pero que siempre, siempre, siempre entiende el interlocutor. Ahí va otra pregunta, Pedro, difícil, que también Pedro seguro que ha tenido mucha experiencia en esto. Carmen pregunta, ¿las psicofonías no necesariamente pueden provenir de gente trascendida? ¿También pueden provenir de otros seres o seres de otras dimensiones que están vivos? Fíjate, la psicofonía que acabamos de escuchar, ¿puedes darme un mensaje de tu mundo? Directo de los muertos. Y la voz de mujer dice, y no todos los que están. No sé, Alfredo, ¿crees que podríamos brevemente escucharla otra vez? Claro que sí. Fijaos. La primera que me mandaste, ¿no? La primera. Directo de los muertos, en portugués o algo así. Y no todos los que están. No, esa es la segunda. Esta. Ahí vamos. Vale. Hay un silencio primero, pero ya está en marcha. Aquí, esta técnica que utilizaste tenía que ver con la técnica en la que se aplica también la radio, el ruido. La radio, correcto. Es decir, ay, que se me ha escapado la psicofonía. Bueno, esto seguramente ha puesto aquí el dedo a alguien que no sigo yo, ¿eh? Efectivamente, bueno, es el trasradio, ¿no? Lo que hace yo, en lo que es mi estudio, tengo todo esto, que tú lo conoces, tengo todo esto completamente blindado, ¿no? Y blindado significa que es una micro o una super cámara macro, jaula de Faraday. Sí. Está todo envuelto, ¿no? Para que las radiaciones no entren. Por eso aquí tengo muy mala cobertura. Pero bueno, tengo que poner el teléfono en la ventana. Si no, no se capta nada. Y eso que tengo la antena aquí al lado, de repetición. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que hay que buscar una frecuencia de caída. Esto ya es la técnica del trasradio de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, y ahí no podemos entrar porque si no nos perdemos. No. La frecuencia de caída nos deja libre un espacio en blanco, de algún modo libre, para que este tipo de entidades parece que se comunican a través de ese espacio en blanco, ¿no? Y así es como se trabaja. Pero bueno, es una técnica muy interesante que podremos explicar. Pedro, te vamos a tener aquí si quieres y si puedes, evidentemente, porque eres un hombre también muy ocupado y tu tiempo claro, es muy valioso. Ya sabes que... Pues, para ti, para que siempre. Sigas explicando. Yo me gustaría hacer una pequeña encuesta que voy a sacar por pantalla en cuanto tenga las respuestas, que es ¿queréis más Pedro Amorós en Mindere Televisión hablando de psicofonías, de transcomunicación, de mensajes con el más allá? Me gustaría que lo pusierais en el chat para que Pedro vea y todos nosotros veamos el interés que suscita todo su conocimiento en nuestra audiencia. Así que ya estamos terminando. Última pregunta, Pedro, del público. Hay muchas, pero tengo que limitar mi tiempo porque entramos en otro directo dentro de un ratito. Y la pregunta es esta. A ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando ¿Hay personas que han tenido a un ser querido que ha fallecido y ha pasado a otro, a otra dimensión? Y esta es una pregunta desde México, desde Querétaro concretamente, que refleja esa inquietud. Tenemos esa incertidumbre y una inquietud por satisfacer esa incertidumbre de si está bien la persona y dónde está la persona. Y por lo tanto nos queremos comunicar con esa persona. Eso ha sido siempre así. ¿Es recomendable, pregunta Karen, el recomendar a una persona que tuvo una pérdida reciente que intente comunicarse con la persona que trascendió y que tiene solo un par de días? Bueno, a ver, para algunas personas puede llegar a ser, tranquilizador el hecho de pensar que tenemos una prueba desde ese otro lado. Cuando el ser humano pierde a alguien, desde un punto de vista, yo creo que social y automático, mental, eso viene en nuestra propia genética, vamos poco a poco superando lo que es el trauma, el trance. Cuando una persona está, ha fallecido, ha trascendido, porque a mí me gusta llamarle así, trascendido, recientemente, el hecho de intentar ponerse en contacto con ese otro lado es algo automático. Nuestra mente lo quiere saber si realmente están en el otro lado. ¿Será real? ¿Es verdad podemos comunicarnos con el más allá? Pero no siempre se puede. Hay muchos factores que pueden llegar a impedir que una parte no pueda comunicarse con la otra, y el tiempo es relativo. Para nosotros el tiempo es secuencial, minuto a minuto, segundos a segundo, hora tras hora, día tras día, pero para ese otro lado, dimensionalmente el tiempo es variable, con lo cual da igual si nosotros tenemos que acceder hoy o acceder a algo que estaba hace 20 años o 50 o 100 años. El tiempo tiene que ser relativo para ese otro lado. Con lo cual puede ser decepcionante para una persona el hecho de intentar hacer una prueba y no conseguir ningún resultado positivo. Lo cual no implica que no se pueda producir, porque a lo mejor sí se puede producir. Yo personalmente recomiendo que no se haga esta prueba, porque esa entidad, ese espíritu, esa entidad espiritual, esa conciencia espiritual, desde el otro lado, va a ponerse en contacto contigo cuando menos te lo esperes. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer sin necesidad de que tú tengas que intentar grabar psicofonías o no. Pero es indudable que si tú grabas psicofonías, en algún momento tienes la capacidad abierta para poder grabarlo. Y entonces se puede llegar a producir. Pero yo recomiendo mucha precaución, mucha cautela en ese sentido, porque se puede crear un daño psicológico importante. Muchísimas gracias, Pedro. No tenemos más tiempo. Vamos a toda velocidad porque nos vamos a otro directo. Ya en Instagram estamos con Mindalia Televisión allí. Nos vamos con todo el equipo a Instagram dentro de unos minutos. Y agradecemos muchísimo a Pedro Amorós, tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto compartir con tanta generosidad, como siempre. Amigo, ha sido un placer y ha sido también toda una fuente inspiradora de conocimiento, de comunicación, de saber que existen posibilidades y saber que también la energía trasciende a lugares insospechados y que nos podemos comunicar con ellos a través de distintas herramientas. Gracias, Pedro, por tanto. Gracias a ti. Un fuerte abrazo y, desde luego, saludos a todos los espectadores y a todo Mindalia. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar y compartir también vuestras inquietudes, vuestras preguntas. Como siempre, sois lo primero en esta casa para que este conocimiento llegue a todas partes del mundo. Allá donde hemos llegado hoy en directo, muchas gracias y seguid y seguimos en vuestros corazones y seguid vosotros en el nuestro. Nos vemos dentro de un ratito ya en Instagram. Hasta entonces.